mañana. Después de que me den una salida, me voy. Me voy con mi familia. El Cauca. Yo soy del Cauca. Yo vivo 60 años aquí, en este corregimiento Panza. Pueden grabar lo que quieran. Yo necesito verlo por la radio. Pueden grabar lo que quieran. Lo que estoy diciendo, pero yo necesito verlo por la radio. ¡Dónde hable! ¿Por qué ese indio se ha hecho respetar a mi puta? ¿Dónde hable? ¿Dónde hable? ¿Dónde hable? Llegan a un funcionario y me matan, ¿no? Ahora me voy por la montaña.